El poema. Siempre lo estuve pensando y nunca te lo dije. Después de tanto, ¿qué es lo que queda? Por las noches lo he meditado, va y viene siempre conmigo como agarrado del brazo. Te fuiste de aquí hace años, sigue todo en su lugar, continúan las horas rodando y la Alhambra en su colina, durmiendo su sueño largo. Unos van y otros llegan y el tiempo pasito a paso. ¿Qué es lo que queda después de tanto? Lo que en el corazón se ha guardado y se transforma en silencio. Mi sueño blanco, mi oración al cielo y tu abrazo.